Próximo sábado 15 de abril en la Sociedad de Fomento San José reiniciamos después de 3 años, después de haber estado pasando esto de lo que es la pandemia, el 15º encuentro de sogueros y huasqueros aquí en la ciudad de Cañuela, que lo organizamos con el programa de radio Fogoneando. Está abierta todavía la inscripción para aquel soguero que quiera sumarse a la propuesta hasta el 12 de abril. Y también, como siempre, tenemos teleros, plateros y talabarteros invitados que también se han sumado. Creíamos que iba a estar un poco más flojo por todo lo que ha estado la situación, hay gente que por allí hay otras actividades también en el mismo día, pero no, hemos tenido una respuesta muy favorable de los expositores. Alrededor de 35 tenemos ya confirmados entre sogueros, plateros y teleros. La invitación sigue abierta hasta el 12 de abril y bueno, la modalidad es la misma, con entrada libre y gratuita. A los expositores no se les cobra el espacio, les brindamos un almuerzo completo que bueno, gentilmente con comercios y vecinos de Cañuelas nos dan la mano de poder brindarle el almuerzo a todos los expositores. Vamos a estar teniendo presente y recordando al musicólogo de Cañuelas, a don Carlos Vega, ya que el 14 de abril se cumplen 125 años de su natalicio. Y bueno, entonces un poco adhiriendo a esa fecha, el sábado 15 vamos a hacer una muestra estática de fotos, de algunos elementos que pertenecieron a Carlos Vega, principalmente fotografías y algunos libros que nos van a estar cediendo para la muestra, algunas partituras de música escritas en algún momento. Y así que bueno, un poco el homenaje hacia Carlos Vega. No se suspende por lluvia en la Sociedad de Fomento San José, en la calle Rawson y Ameguino, desde las 9 de la mañana, y aproximadamente 18:30 estamos terminando con la entrega de certificados a los expositores. También quiero agradecer a la gente del Consejo Deliberante, que en la primera sesión que se llevó a cabo, por unanimidad, se declaró de interés cultural a través de una resolución, así que también agradecido a recién me acaba de confirmar la gente de la Sociedad de Fomento San José que ellos van a tener una cantina a disposición. Aquel visitante que quiera pasar el día, charlar o compartir, va a haber empanadas, choripán, tortas fritas, pasteles, bebidas. Porque a veces viene gente de otros lugares y para no volverse y quieran almorzar y por ahí se encuentran con algún amigo, bueno, va a haber a disposición un servicio de cantina. También va a haber exposición agua caliente, así que bueno, para el mate o aquel que quiera tomar algún tipo de infusión. Así que bueno, la idea es muy, muy similar a lo que veníamos organizando. Cambiamos el lugar y por ahí vamos a tener varios expositores nuevos. Eso sí, se han sumado algunos nuevos que llegan de la ciudad de La Plata, otra gente que llega de San Isidro, de Avellaneda. Y después tenemos de aquí de Cañuelas, tenemos varios expositores como Miguel Pena, Juan Carlos Verón, Patricio Kernel, Lautaro Mirai, que son representantes cañuelenses que van a estar en sus rubros. Y bueno, por ahí si hay alguno recién que nos está escuchando, nos ve y quiere sumarse, bienvenido sea. Bien, ¿y qué es lo que vamos a poder apreciar en esas exposiciones? Dentro de lo que es la exposición o el encuentro, vamos a encontrar toda la mayoría de trabajos hechos en soga, en cuero crudo, en la cual pueden encontrar trabajos finos o trabajos de sogas de trabajo, valga la redundancia, como cabrestos, lazos, bozales, cabos de cuchillos tejidos, también, por ejemplo, una agenda hecha en cuero crudo, materas hechas en cuero crudo, lo que tiene que ver con la materia prima, porque viene gente que vende en el cuero, ya sobado, trabajado para directamente hacer el trabajo. También va a haber la gente que trae las lonjas de potro para donde se sacan los tientos, algunos que venden las herramientas para hacer los trabajos. Y bueno, lo que es la platería, bueno, lo que es cuchillos, dijes en plata, bombillas, mates engarzados y bueno, alguna otra cosa más que por allí ellos, la creación de cada uno de los plateros. Los teleros mostrarán sus fajas, sus matras, y los talabarteros mostrarán lo que es los recados, los lomillos, los bastos porteños, que es lo más que trabajan mucho las también en cuanto a lo que tiene que ver con el recado que lleva trabajos en suela. Bueno, ahí se van a ver a través de los talabarteros. Bien, ¿hay tiempo de sumarse hasta el 12 de abril? Al 12 de abril hacemos la inscripción, cerramos un poco la inscripción para tener una idea de cuántos son, para bueno, armar el lugar. ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Tienen que acercarse a un lugar físico? ¿Hay algún contacto? No, se pueden comunicar conmigo al 2226-511918, ese es mi teléfono, se pueden comunicar y bueno, y les reservamos el lugar. Tiene que ser la gente que trabaja en cuero crudo, no revendedores, y o algunos que, por ejemplo, la otra vez había venido un señor, me consultó que él había hecho trabajos hace 40 años. Está todo bien, pero necesitamos que sean trabajos actualizados, trabajos que ya tengan, no es que sean muy antiguos, pero que tengan un trabajo que sea medio nuevo, ¿no es cierto? Estamos con respecto al concurso que están llevando a cabo, desde el programa también lo recuerdan y lo impulsan constantemente. Contanos, ¿cómo viene avanzando eso? Bueno, esta semana también lanzamos el 13º certamen de poesía gauchesca, que lo organizamos cada 2 años, está auspiciado por la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas. Bueno, la modalidad es la misma, no ha modificado mucho, simplemente por ahí, bueno, se escribe, puede ser en décimas, consonantes o asonantes, lo mínimo son de 30 versos o 3 décimas, o en el máximo de 60 versos o 6 décimas, deben estar escritas a máquina, en computadora o manuscrita, con letra legible, si es así, firmadas con seudónimo, uno original y 3 copias, y enviarlas a un correo que es juarez957, y en un sobre aparte de lo que es la poesía, los datos personales. En la parte de afuera, el nombre de la obra y el seudónimo, y adentro los datos personales de la persona, que puede ser, tiene que ser el nombre, apellido, un teléfono. También con el tema de la tecnología, recibimos trabajos a través de correo electrónico. Mandan el correo electrónico, que es cgallardo7@hotmail.com, y en el archivo de Word mandan en un lado la poesía y en otro archivo sus datos personales, que es la modalidad ahora, la distancia, también el tema de los costos, porque bueno, enviar una carta por correo tiene su costo, entonces también eso acelera más el trámite. El certamen cierra el 11 de agosto y se va a entregar los premios el día segundo sábado de septiembre, porque en conjuntamente vamos a hacer la entrega de premios y vamos a llevar a cabo la segunda feria del libro criollo. Entonces vamos a coordinar en ese mismo día entrega de premios del certamen más la Feria del Libro Criollo.